Brilla la luz en la sombra, las sombras no la reciben, grita el testigo en la noche, pero a su voz se resiste. Luz que ya estaba en el mundo, desde que el mundo se solo el que cree en su nombre puede llegar a ser hijo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz verdadera para alumbrar a los hombres que viven sobre la tierra. Nadie, oh Padre, te ha visto, sino el que vive.